Yo quiero que levanten la mano aquellos que han venido a declarar que el Señor es quien pelea por ellos. Bueno, yo quiero que den ese amén, pero más fuerte, amén. Señor, te damos gracias porque tú vas delante de nosotros, porque tú peleas, porque tú mueves todas las fichas a nuestro favor. Hoy, Señor, vamos a levantarte una alabanza, porque es lo mínimo que tú te mereces, porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno. ¿Cuántos creen que el amor del Señor es eterno? Amén. juntos, por favor. Digámosle fuerte, Señor Jesús. Lo declaro con mi corazón. Que tú eres verdadero. Que tú eres santo. Que no hay otro igual a ti, Señor. Démosle fuerte aplauso porque es para ti. Te pertenezco, verdadero y santo. te pertenezco. momento y vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos un momento. Dios está aquí en este lugar, en esta noche. Si quieres, levanta tus manos y dile: yo te adoro, Señor. Si quieres, bate tus manos delante de Él, porque Él está aquí, adórale. Dile: yo te adoro, Señor. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Magnífico Dios. El Señor está aquí. Cántaselo a Él, dile: te adoro. Te adoro. Y dile a Él con dulzura: te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, Señor, te adoro, te adoro. Silencio. y en el silencio vamos a dejar que Dios nos está tocando. Cierra tus ojos y deja que Dios te abrace y te toque y te sane en esta noche. Aquí estás, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Glorifícate, Señor. Cierra tus ojos y respira esta noche a Dios que está en este lugar. Jesús, solamente es tuya. Todo el poder, todo el honor, todo el imperio, Señor. Bendito y poderoso Jesús. Hoy te adoramos, te bendecimos. Dios, que no hay otro como tú. Hoy te adoramos, te bendecimos, reconocemos que no hay otro como tú, Señor. Hoy te adoramos. Si antes tú y yo no decimos, Señor, aquí estoy, quiero rendirme, Señor, quiero rendirme. Eso Jesús en esta noche quiere hablarnos al corazón y decirnos que le dejemos entrar, que Él desea morar en tu vida y en la mía. Gracias, Jesús. Thank you. Cierra tus ojos un momento y vamos a adorar al Señor, adorar a Jesús. Dile: te adoro, Señor. Dile: suaviza mi corazón para sentirte. Dame un corazón dulce, Señor. Díselo a Él. Dame un corazón dócil y obediente, Señor. Dame un corazón que te ame, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor. Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Señor, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Quiero postrarme ante ti, Jesús. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Israel, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti. Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y le quiero besarlo, Señor. Quiero besarlo si así ojos un momento y vamos a adorar al Señor. Dile: te adoro, Señor. Te rindo toda mi vida, Señor. Dile: yo no quiero ser rebelde, Señor. Yo quiero amarte. Dile: ven, quebranta mi corazón esta noche. Ven y tócame, Señor. Hazme dócil, cierra tus ojos y dile: hazme dócil, Señor. Hazme obediente a ti, Señor. Abre mis oídos para escucharte, Señor. Abre los ojos de mi corazón, Señor. Yo quiero verte. Ante ti para adorar.

cerros y así permanecer. Sea como tú quieras, Señor, y que esta noche mi vida sea parte de tu gloria, Señor. Ven a vivir en mi corazón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, regálale otro aplauso esta noche cuando se termine.